Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Os recuerdo que también nos podéis escuchar en la radio universitaria Anahuac Mayab de la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán, México. Ya sabéis que esto nos podéis escuchar por internet. Bueno, hoy vamos a empezar con un grupo un poco olvidado, lo que fue la prehistoria de la movida madrileña, un grupo que se llamaba Plástico, que sacó solo un single. Su primera formación estaba formada por Eduardo Benavente Voz, Toti Árboles, batería, Rafa Gutiérrez, guitarra, Emilio Estrecha, bajo y Luis Carlos Esteban, teclados. Cuando se va Eduardo Benavente a Alaska y los Pegamoides, ya sabéis, el mítico grupo del principio de los 80, pues unos integrantes de los Golfos, el famoso Manuel Sánchez, logra que se haga este single que escuchar ahora, que es del año 1980 de RCA, que si no lo hubiera tenido muy difícil, porque claro, tenía muy buenos contactos gracias a aquel famoso tema que os puse la semana pasada, el último programa que os puse, la de ¿qué pasa contigo, tío? Bueno, fue un triunfo increíble. Entonces, a esos contactos que tenía las discográficas, logró hacer este single que vamos a escuchar ya mismo. Sonido de principios de los años 80 aquí en España. Ahora nos vamos un salto de 10 años con el doble LP pendiente de qué, del año 1991 de Indie. Recopilatorio que recoge grupos noveles, en una forma de impulsar nuevos grupos que había en aquel momento en el país. Vamos a empezar con el grupo zaragozano El Frente, que van del año 1989 al año 1993. Llegan a sacar dos LPs. En este recopilatorio, que es el primero de la cara, vamos a escuchar el tema Un corazón como tú, que salió en su primer LP, que se llamaba Un lugar bajo el sol, del año 1991. Bueno, vamos para allá, vamos a bajar aquí la aguja. Venga. We'll be right back. ahora nos vamos a irnos a Játiva, a Valencia, con un grupo que se llama Oscura Visión, que van del año 1987 al año 1994, llegando a grabar dos LPs. Y la canción que escucharemos es En Silencio. Seguimos con el recopilatorio. Tengo que decir que esta banda Oscura Visión tuvo varias fases, ¿no? Una primera era tener un tipo más techno y fue evolucionando hacia una música más siniestra tipo The Cure. Bueno, el siguiente grupo que os voy a poner de este doble LP es Ricky Amigos, una banda que mezcla rock y rumba. Bueno, Ricky, que estaba afincado en España, pero realmente es francés. Y ya desde el año 83, dando mucha marcha y mucho esta mezcla de rock y rumba que tienen fantástico este grupo, que ya pusimos aquí alguna vez en Bacanal Musical, voy a poner el tema Nena, Nena. Ya veréis cómo está muy bien. Nos vamos a ir a Mérida con un grupo que se llama AMA, un grupo que tuvo muy poca fortuna sacando sus LPs, la verdad que pasaron completamente desapercibidos y yo creo que tenían su calidad, aunque bueno, de todos esos, de esta primera cara que estoy poniendo de este doble recopilatorio, la que más me gusta es la de Ricky Amigos, la canción que más me gusta. Voy a poner un tema ahora de esto de AMA y ya verás cómo, bueno, no está mal, pero bueno, tampoco... destrozar mi soledad. No te voy a... Veréis, la canción se llama Ama, como el grupo. Ama este grupo de Mérida, Mérida de España, no Mérida de México, de nuestros amigos ahí de Yucatán. Bueno, vamos con un grupo asturiano, Los Ruidos. Y esta banda asturiana está formada por Juan Martínez, Javi Ramos y Juan Ares. Bueno, debo decir que Juan Martínez es el hermano del líder de Los Ilegales. Este LP que se sacó en el año 91. Y voy a poner una canción que se llama Si te gustan los toros, mata a los toreros. Yo la verdad no digo nada, escuché la canción, a ver qué os parece. Bueno, sabéis que tardamos un poco aquí con el vinilo, ¿eh? Canción esta, pero vamos ahora para allá con Abaedor Dro y una de sus grandes canciones, Programa en Espiral, de un EP del año 1982. Bueno, la verdad que os voy a contar una anécdota que me contó un amigo que conocí en una presentación de un libro sobre la historia del rock aquí en Gijón, la historia del rock en España, ¿no? Amigo Héctor. Y entonces estamos hablando un poco de lo que eran aquellos conciertos al principio de los 80 que se daba la cosa que muchas veces coincidían, pues había otro, pues un grupo punky y uno heavy. Entonces, claro, el ambiente que había no era el propicio, pero en este caso para Aviador Dro. Entonces se presentaron a principios de los 80 en Avilés. Y cuando se abrió el telón y aparecieron ellos, empezaron a tocar, a la gente no les gustó mucho y empezaron a tirarles absolutamente de todo. Entre las cosas que tiraban fue una botella que dio a uno de los miembros de esta banda y cayó. Es que hay que pensar que, bueno, cayó de una forma muy especial, porque había otro, su puesta en escena era que se comportaban como robots. Se tocaban como robots, con unos movimientos así muy, muy extraños, ¿no? Entonces el hombre cayó y, bueno, y se acercó para allá uno de los de había otro y todos ellos les dijo: sois unos humanoides muy malos. Y se fueron así, como si fueran robots. Una cosa bastante curiosa. Y era el ambientillo que había en aquellos conciertos de principios de los 80, donde se hacía mucha mezcla y a veces pasaban estas cosas. Bueno, voy a poner esta canción que a mí me parece de las mejores que tiene Aviador Dro, programa En Espiral. Decía, para mí, una de las grandes canciones de Aviador Dro, programa En Espiral. Bueno, ahora llega el momento casete, ya sabes, el momento de casete, y vamos a empezar con un grupo de Oviedo, de Amateurs, una banda que, bueno, se crea en el año 85 y termina en el año 93, una banda con una gran calidad. Estuve viendo ahora, vamos, el casete, que este fue su primera, lo primero que grabaron fueron este casete, que lo hicieron ellos mismos, lo produjeron ellos mismos. Bueno, vamos a poner ahora la canción A ver qué tal suena, porque tenemos aquí lo que es la pletina que no va muy allá, ¿eh? Ya sabéis que estas cosas lo que tiene. Estoy aquí yo con el dedo en un sitio, el dedo en otro. Es el comienzo de la cassette. Ahora va. Es que la canción No Second Time de este gran grupo de Oviedo de Amateurs fue una pena, porque era un grupo que tenía una grandísima trayectoria. Y yo lo único que tengo es este cassette, que como veréis no se oye muy bien, pero bueno, lo quería poner porque estas canciones después no se pasaron a los LPs. Ahora vamos con Los Resentidos y su canción Canción Feliz, single del año 1993 de Grabaciones Accidentales. Y así como es habitual en esta banda, cantan en galego. Fúnebres, marchas. marchas militares, salsas y merengues de repostería, música para bodas y para procesiones, música de negros que bailan los blancos, cada situación a su banda sonora, música de ópera para abrigos de visón, bailes elegantes, bailes de salón, ritmos de patosos, música feliz. Mira cómo va esta música feliz, no quiero más nada que música feliz. Mira cómo va esta música feliz, no quiero más nada que música feliz. Feliz como un batusi, feliz como un masai, atributo la baila, música feliz. Música sagrada, música anestesia, mira cómo baila, a música feliz. Baila, salta, grita, golpea, don't stop dancing, no pares de bailar. Cinturas mareadas, cinturas terremoto, un mercado persa, da música feliz, mira cómo baila. Mira, mira cómo baila, que bien baila. Música feliz para desesperados, mira cómo va. Mira, mira cómo va. Que bien va. Música anestesia, música de trampa, la única venganza es no parar de bailar. Mira cómo va. Esta música feliz, no quiero más nada que música feliz. Mira cómo va esta música feliz, no quiero más nada que música feliz. Danza maldita, danza macabra, bailar malditos, bailar música feliz. Feliz como un batusi, feliz como un masai, atributo la baila, música feliz. Música sagrada, música anestesia, mira cómo va, que bien va, a música feliz. Danza maldita, danza macabra, bailar, malditos bailar, música feliz. Esta música feliz, no quiero más nada que música feliz. Mira cómo va esta música feliz, no quiero más nada que música feliz. Feliz como un batusi, feliz como un masai, atributo a la baila, música feliz. Mira cómo va a música feliz. Bueno, nos vamos del norte al sur con la banda sevillana Helio, que van del año 1980 hasta el año 1996. Bueno, con muchos altibajos por culpa de la mili, la formación inicial se rompió muchas veces. Bueno, fue un grupo un poco así extraño, ¿no? O sea, no con continuos vaivenes, aunque tenía mucha calidad. Y bueno, os voy a poner un tema que nos servirá para el concurso del vinilo del millón de euros. Este tema que va a tocar esta banda sevillana, Helio, es un tema que es de una banda muy importante de finales de los años 60 y principios de los 70, también sevillana. La canción se llama Love Millionaire. Y ya sabéis que para saber, pues la pregunta que os hago lógicamente es a quién está haciendo la versión, ¿no? ¿Qué grupo están haciendo la versión este grupo, Helio? Tienes que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y, perdón, oye, empezamos con la voz, ya mal va a acabar. Bueno, pues me tienes que escribir a esta dirección electrónica y el premio es un single. Bueno, os voy a poner la canción ahora mismo, ya sabéis. La canción se llama Love Millionaire. Bueno, la pista es que en el programa anterior, en el anterior Bacanal, fue el primer grupo que puse. Yo creo que es muy fácil, pues, aceptarlo, ¿eh? Yo creo que hace una versión muy bonita de aquel tema, de aquel grupo de Sevilla, que nos puedo decir, porque es la pregunta que hacemos este año, Dios mío, este programa sobre el concurso del vinilo del millón de euros. Es decir, tendréis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y bacanal con K. Bueno, cualquier duda que tengáis, pregunta, cualquier cosa que queráis decir, ahí está la dirección para lo que queráis, de cualquier cosa de la música que ponemos aquí en Bacanal Musical. Bueno, vamos a uno con los representantes de lo que se llamó el Session Sound, aquel movimiento musical que hubo en los años 90 aquí en Gijón. Bueno, hay que decir que a la gente de Mérida, Mérida de Yucatán, que nos esté escuchando, Gijón es en español y Session es en asturiano, para que lo sepan, porque bueno, igual suena un poco raro, ¿no? Bueno, pues aquí el Session Sound es Tommy Crimes. Este Tommy Crimes fue un buen representante de lo que se llama eso, este movimiento. Y voy a poner el primer trabajo que hicieron de que fue un EP que se grabó en el año 91 de Sutter Half Records. Voy a poner dos temas seguidos. Voy a poner el tema bueno, que tengo aquí. Vamos a leerlo. Return y Let's Serve Home. Como veis, este es un grupo que canta en inglés. Bueno, sabéis que con el vinilo siempre hay un pequeño ahí que siempre tardamos un poco para que suene. Ahí va la música. Con el siguiente tema de este magnífico grupo. Do you know me? I'm becoming blind. Do you know it blinded cross your Tommy Crimes, un grupo muy, muy, muy, muy bueno que hubo aquí en la ciudad. Bueno, llegamos a casi a la recta final de este bacanal musical, como siempre, muy anárquico, siempre con una gran variedad de música, ponemos de todo, y ahora nos vamos con un grupo llamado Los Incorregibles, rock and roll catalán de Tarragona. La canción que voy a poner se llama La Manguera, está extraído de su LP Tras de Ti, bueno, del año 1992, ¿a qué os parece? Estamos ya llegando al final y para terminar este bacanal os voy a poner un EP que me regalaron hace muy poco. Me regaló mi amigo Gelu de León, un grupo de rockabilly fantástico. Además es una edición, es un EP, una cosa, es una maravilla. Estos discos cuando me regalan son una maravilla porque tiene el mismo diseño que un disco de rock and roll de los años 50. Fue grabado aquí en Circo Perotti, que es una sala de grabación, un estudio de grabación mejor dicho, que lo lleva Jorge Explosion, lleva Doctor Explosion, y que graban solo en analógico. Y esta edición es una maravilla. Os voy a poner este grupo, se llaman The Sniffers, The Kickers, mejor dicho, The Kickers, me equivoqué. Siempre tengo una de estas en todos los bacanales. y ya veréis qué bien suena este grupo de León, que dentro de poco va a tocar aquí en la ciudad, va a tocar en el Nuevo Savoy, y no sé si este mes o el siguiente, no tengo la fecha fija porque no pudo decirlo mi amigo Helu. Pues bueno, vamos a poneros la primera cara, que van las canciones Million Hour, Eternal Summer y Cómo te mueves. Voy a ponerlas todas el tirón. Y bueno, me despido a todos vosotros, que tengáis una semana fantástica, pasarlo bien, que ya sabéis que son 4 días. Tema que sigue es Eternal Summer. Monday, Tuesday, first to Wednesday, Thursday, Friday, coming weekend, and the month is no ending yet. Does it?